alma mansa, serena, tranquila es la voz de mi Salvador. Calma mansa, serena, tranquila es la voz que me llama con amor. Debo atender al convite amable y sí responder al llamado incansable.